Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Dice la palabra del Señor: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y saben, esta poderosa palabra ministra mi corazón, porque Dios llamó a esas personas que se levantaron en contra de la reconstrucción del templo a Zorobabel. Dios llamó a esas personas que estaban en contra de lo que Dios quería que Zorobabel estuviera haciendo, montaña. Yo no sé cuál pueda ser la montaña que pueda haber delante de ti, pero el ángel de Dios le dice: ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Te atreves tú a decirle ahora mismo a Dios: ¿quién eres tú, oh gran enfermedad? ¿Quién eres tú, problema en mi matrimonio? ¿Quién eres tú, problema en mis finanzas? ¿Quién eres tú? Delante de mi Dios serás reducido en llanura. No vas a detener, no vas a obstaculizar lo que Dios ha declarado para con mi vida. Yo no sé cuál pueda ser tu montaña, yo no sé cuál pueda ser lo que esté delante de tus ojos, que parezca que haya llegado para venir a detener o impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero yo te invito a que tú declares en el nombre de Jesús que tu monte se convierte en llanura. Canta conmigo esta preciosa alabanza que lleva por nombre Créelo, y ahí acompáñame fuerte con tus palmas donde tú te encuentras. Eso. Vamos, Diego 2. Que tengo a la gente aquí aplaudiendo. Ay, hermanos, estamos en la práctica, disculpen las ovejas online. Esto suele pasar, estamos en vivo. Aleluya. Vamos, Diego. Bueno, pues los hacemos en vivo, olvida la secuencia. No me mires así, lo pongo más aprietos al pobre. Vamos en vivo. No vamos a perder tiempo. Nos vamos a regocijar en el Señor. Eso. Hey, yeah. A ver, ¿cómo dice? Todos tus sueños, si luchas, los podrás tocar. Aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Si es largo el camino, si sientes casi desmayar, recuerda tu meta y tu sueño podrás alcanzar. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás, no habrá. Eso, qué lindo. Con Dios caminar, Él te da fuerzas para conquistar. Si sientes que ya no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más, extiende tu mano y Él la tomará. Créelo. No hay nada imposible. Si crees, con Dios vencerás. ¿Cómo dice? y cuando amanezca el sol en tu cara verás. Iglesia, no bajes tus brazos. Si caes, puedes fracasar. Oye, no mires lo pasado. Mira lo que hay más allá. Solo ten fe. Levanta tus ojos. Confía, lo vas a lograr. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para conquistar. Si sientes que ya no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Extiende tu mano y Él la tomará. Créelo, decídete a volar. Nada te lo impedirá. Como dice, decídete a ganar, la victoria alcanzarás. Solo no estás. Aprovecha y comienza a declarar esa palabra de victoria sobre tu vida. Que no puedas escalar. Extiende tu mano y Él la tomará. Créelo. Asimismo, quédate de pie y con tus manos alzadas. Vamos a adorar al extraordinario. Aleluya. Vamos a exaltar al único, al Cordero Inmolado. ¿Cuántos pueden cantar esta preciosa alabanza conmigo en esta linda mañana? Cántela con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Sí, Señor. Por encima de él nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero. Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado, el Rey. Despojado de gloria en un cuerpo mortal, para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mal. Y en su muslo está escrito que Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Adoré, exalté. Desatar los sellos, solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, haz arder en mí Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Aleluya, aleluya. Oh, sí, mi Dios, absoluto, exaltado eres, Señor. Los misterios de Dios, extraordinario, en él no hay defecto. Deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Emmanuel. Adorar, sí. Sellos, solo es él, oh, Espíritu Santo, encender en mí la presencia de Jesús. ¿Cuántos pueden decirle que él es justo y fiel? Él es justo y fiel. Esa frase de esta poderosa canción, Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús. Vuelve y díselo una vez más. Espíritu Santo, haz arder en mí la presencia de Jesús. Espíritu, Espíritu de Dios, haz arder en nuestras vidas tu presencia, tu presencia, Señor. Que tu presencia nos abrace hoy, que te sintamos tan cerca, Señor, que nuestros cuerpos se estremezcan, que nuestros cuerpos se estremezcan. Espíritu, Espíritu de Dios, ¿qué haríamos sin ti? ¿Qué seríamos sin ti, Señor? ¿Dónde estarían nuestras vidas? Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sí, tu diestra, Señor, tu diestra, sí, tu diestra me ha sostenido, Señor. Tu diestra me ha sostenido. Aleluya. Qué presencia de Dios hermosa en esta mañana. Qué presencia de Dios hermosa. Yo sé que aún a la distancia, las personas que puedan estar viéndonos están siendo impactadas con la presencia de Dios, porque hay una presencia poderosa en este lugar, en esta mañana. Oh, tu diestra, Señor, nos sostiene. Mi alma, mi alma está pegada a ti, Señor. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía. ¿Cuántos pueden decirle al Señor, alma mía, alaba a Jehová? A veces le tenemos que hablar a nuestra alma, porque tal vez el cansancio, tal vez el sueño nos detiene de tomar ese tiempo y ser estremecidos en su presencia. Muévete y dile, alma mía, alaba. Alma mía, bendice a Jehová. Sí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tus caricias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Dáselo fuerte. ¿Me acompañas, Diego, en la predica? ¿Me acompañas? Aleluya, puedes tomar asiento. Esa cara fue, después si lo tengo que hacer, lo hago. O es un placer, o es un honor poder estar aquí. No. Qué lindo. Si me pudieras bajar las luces de acá para poder que no me molesten en el iPad. Aleluya. Gracias. Qué presencia de Dios hermosa. Amén. Nos gozamos de estar acá en Armenia con los pastores Rubén y su hermosa esposa. Ayúdanos a orar porque esta mujer de Dios esté sana, saludable, firme. Y bueno, nos gozamos en el Señor de estar acá. Estamos tan agradecidos de que ustedes hayan abierto las puertas a nosotros. Ustedes se sienten honrados, pero más nosotros. Porque mira que yo le digo a mi esposo esta mañana cuánto a mí me encanta, cuánto yo amo Colombia. es un país que yo no sé por qué mi alma está pegada de él hace muchos años atrás. Nunca habíamos tenido la oportunidad de estar acá en Armenia, pero ahora amamos también Armenia. Entonces estamos encantados con la belleza con la que ustedes pueden disfrutar acá, con la gente linda. El bogotano, ¿verdad?, tiene una personalidad, un carácter tan lindo, tan sensible, tan servidor, tan amable. Características que no se ven en todas las culturas, y eso nos honra, ¿verdad?, el que nos traten con tanto amor, que nos reciban con tanto cariño. Pero hay una palabra poderosa que Dios sembró en mi corazón para poder compartir con ustedes en esta mañana, y me gustaría que me acompañaran en la palabra del Señor, a Génesis 39, versículo 2. Si hay alguien que me pudiera hacer llegar una botella de agua. Ah, tengo un vaso acá. Listo. Gracias, Diego. Puedes bajar la luz, no me molesta. Génesis 39, versículo 2. Aleluya. El tema de esta mañana se llama Practicando la Presencia de Dios. Y dice la palabra del Señor. Yo tengo otra versión, pero vamos a leer Reina Valera. Ah, esta es Nueva Versión Internacional. Yo decía, ¿por qué yo estoy perdida? Dice la palabra del Señor: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Voy a leerlo desde acá. Ah, ok, gracias. Gracias. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Por favor, extienda su mano hacia acá por mí. Padre, venimos delante de tu presencia en esta linda mañana con corazones agradecidos, con corazones desbordados, Señor, por tu amor, con corazones, Señor, llenos de regocijo por tu cuidado, por tu provisión, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Padre, y nos disponemos en esta linda mañana a sembrar tu poderosa palabra, la única que cambia, la única que transforma nuestras vidas, Señor. Yo te pido que hayan corazones y mentes receptivos a tu palabra y a tu presencia en esta mañana. Padre, que esta palabra se haga rema en sus vidas, Señor, y puedan, Señor, recibirla fácilmente, como de la misma forma puedan, Señor, transmitirla a otras vidas fácilmente, Padre. En tu nombre, mi Dios. Amén. Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. Estamos alegres, con grandes expectativas de esta preciosa mañana. Así que José estaba en la casa de su amo el egipcio, pero dice la palabra del Señor que Jehová estaba con José. José se encontraba en situaciones desconcertantes desde su adolescencia. Provenía de una familia disfuncional. Su madre Raquel murió en su adolescencia. Su padre Jacob, antes de que Dios lo cambiara, era un engañador, y su tío Labán, un estafador. Pero a los 17 años Dios le da un sueño, Dios se le revela y le dice: voy a colocar los recursos a tu disposición y gobernantes a tus pies. Pero José tenía otra realidad, y era que José vivía rodeado de un enjambre de hermanos malos, que por envidia lo meten dentro de una cisterna, lo traicionan y lo venden como esclavo. Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que Dios había depositado una gracia especial en la vida de José, de manera que por esta gracia llega a Egipto y Potifar le coloca de administrador. Estando de administrador, la mujer de Potifar se enamora de él y le seduce. Pero José no cae ante la tentación de aquella hermosa mujer. Entonces a él al él no caer ante la tentación, ella le acusa a él de haberla seducido. Entonces su amo cree la versión de su mujer y decide colocarlo en la cárcel, no por haber hecho nada incorrecto, sino habiendo hecho lo correcto. Mas sin embargo, qué panorama tan difícil, qué panorama tan complicado, ¿verdad? Y sin embargo, la Biblia una y otra vez nos dice: mas Jehová estaba con José. Génesis 39, del 20 al 23, para que todos estemos en lo que acabamos de resumir. Dice rápidamente: y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. El versículo 21 dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel no necesitaba atender cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que hacía Jehová lo prosperaba. Y es muy interesante que a la hora de escribir la historia de José, ese compositor, este autor de esta historia, ¿verdad?, nos recalca una y otra vez: mas Jehová estaba con José. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque es un panorama muy difícil, es un panorama muy complicado. Pero Dios quiere que tú tengas claro que no importa cuán difícil pueda ser, Él ha prometido estar contigo y Él ha prometido que su presencia estaría contigo. Así que hay tres principios, tres puntos que podemos extraer de la vida de José que nos pueden impartir el conocimiento y la comprensión necesaria para poder vivir en medio de los momentos difíciles que atravesemos. Tal vez tú te estés preguntando: yo no he estado preso. Tal vez te estés diciendo: a mí no me ha vendido ningún hermano, ni tampoco me ha traicionado ningún hermano. Tampoco soy huérfano. Mi madre o mi padre tampoco murieron. Está bien, no hay ningún problema. Pero todos y cada uno de nosotros hemos atravesado momentos difíciles en los que nuestra humanidad hemos llegado a pensar: ¿dónde está Dios? Oye Dios, pero ¿y cuándo vas a hacer algo por mí? Dios, pero ¿y cuándo vas a contestar? Dios, pero ¿y por qué a mí? Pero ¿y por qué o hasta cuándo? Así que vamos a mirar de cerca la vida de José. Vamos a mirar de cerca estos tres principios que yo sé que nos van a impartir luz en medio de cualquier circunstancia adversa que pueda ser la que estemos atravesando. El primer aspecto que vemos en la historia de José, después de haberle brevemente resumido su vida, es que, número uno, no demandemos explicación. No demandemos explicación cuando no entiendes lo que te está ocurriendo. No demandes explicación cuando no entiendes lo que te está ocurriendo. Si las dificultades llegan a tu vida, no trates todo el tiempo de tener una respuesta. José nunca le demandó a Dios el por qué su madre había muerto. José nunca le demandó a Dios o le cuestionó a Dios o le preguntó a Dios por qué sus hermanos habían realizado aquel acto de traición, de envidia. Y yo conozco muchas personas que, a pesar de que se congregan dentro de las iglesias, viven tal vez en agonía constante, buscando una respuesta a los por qué, buscando una respuesta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi padre me abandonó? ¿Por qué mi madre no me amó? ¿Por qué tuve que crecer así? ¿Por qué mis hermanos siempre me rechazaron? Y a pesar de que hemos conocido del amor de Dios, y a pesar de que venimos a la iglesia, y a pesar de que nos congregamos, están latentes esas heridas, esas preguntas, esos cuestionamientos. Pero sabes, yo quiero que tú puedas entender que hay un principio muy importante. José no demandó una explicación a Dios. José no le cuestionó a Dios. José permaneció creyéndole a Dios firmemente que Dios estaba en control de su vida. Mas Jehová estaba con José. ¿Qué implica esto? Que José estaba constantemente en la presencia del Señor. Y cuando estamos en la presencia del Señor, las dudas, las preguntas, las quejas no pueden llegar a nuestras vidas. No hay cabida para ellas, porque estamos siendo cubiertos por la experiencia de la presencia de Dios, en donde estamos conectados con el Padre. No hay necesidad emocional, no hay vacío, porque su presencia está habitando en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 3, 5 al 8: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a querer respuestas. Cuando nos apoyamos en nuestra propia prudencia, vamos a buscarle una lógica a todo lo que nos sucede. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué a mí? Y siempre vamos a querer una respuesta por parte de Dios. Pero quiero decirte algo: no todo el tiempo Dios te va a dar una respuesta. No todo el tiempo Dios te va a decir cuál va a ser el proceso y por qué lo estás atravesando. Dios sencillamente te está llamando a creer. Pero cuando le decimos al Señor: oye, te entrego mi corazón, te reconozco en todos mis caminos, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, vamos a poder caminar. Él va a comenzar a enderezar nuestros pasos, Él va a comenzar a enderezar nuestras veredas, Él va a comenzar a enderezar nuestros caminos, que probablemente, si queríamos analizarlo todo, íbamos a estar de un lado y de otro. Mas cuando lo reconocemos a Él como nuestro Dios, vamos a encontrar paz en medio del camino. Vamos a tener un norte claro, vamos a estar con una dirección clara, porque Él estará guiando nuestros pasos. Se acaba la duda, se acaba la inseguridad, se acaban las preguntas. Había un cántico que desde niña yo crecía cantándolo, no sé si acá lo conocen, y decía: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén. Tiene montes alrededor de ella, así Jehová es alrededor de su pueblo. Oye, cuando tú y yo confiamos en Dios, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué buscar, no tenemos por qué cuestionar, no tenemos por qué estar cuestionándole a Dios. No necesitas entender, Dios nos llama a creer. No necesitas comprender, Dios nos llama a obedecer. Y ese es el primer principio que vemos en la vida de José. José creyó que Dios estaba con él. Era prosperado en todo, permanecía en la presencia de Dios en todo momento. Por eso Jehová estaba con él y era prosperado en todo. No cuestionaba, no preguntaba, sencillamente creía y obedecía. Aleluya. El segundo principio que vemos en la historia de José: cuando usted no entiende, no se desespere. Cuando usted no entiende, no se desespere. La palabra del Señor en Génesis 40, 23, 23 dice que el jefe de los coperos no se acordó de José. Yo no sé cuántos hayan estudiado esta historia de José, pero cada vez que yo la leo, yo termino llorando, literalmente cada capítulo llorando. Además de todo el panorama difícil que acabamos de resumir al principio, estando José en la cárcel, llega el jefe de los coperos a la cárcel y recibe un sueño. Y dentro de aquel lugar tan difícil, la única persona que podía tener una respuesta a ese sueño fue José. Mas sin embargo, la palabra nos dice que ese hombre no se acordó de José. Yo no sé cuántos de ustedes pueden imaginarse por un momento esta película. Estamos en la cárcel, en un lugar difícil, complicado, tal vez durmiendo en un lugar incómodo, sin comida rica, sin un abaniquito, sin un aire acondicionado, sin unas empanadas, sin un pan de bono. Yo me pongo en el papel de José y yo siempre me analizo y yo digo, el boricua, el puertorriqueño, es un poquito complicado, vamos a decir, tranquilo allá los boricuas que hay, tranquilos, tranquilos hermanos. Y yo me imagino que si José hubiera sido puertorriqueño hubiera habido un gran problema en aquel lugar, porque yo me imagino que hubiera habido un tipo de trueque, ¿no?, de intercambio. Si yo te digo la revelación del sueño, tú prometes que me vas a sacar de la cárcel. Si yo te digo lo que tú soñaste es, oye, tú tienes que hacer algo por mí porque yo no me puedo quedar acá. Así que imagínate por un momento estar en aquel lugar tan difícil, después de todo tu pasado tan complicado, huérfano, traicionado. Ahora estás en la cárcel totalmente inocente y llega esta oportunidad de darle la revelación del sueño a aquel hombre, y este hombre no se acuerda de él después que le da la revelación, y José se queda en la cárcel. Uy, podríamos decir, verdad, humanamente, qué mala suerte. Allá en Puerto Rico también dicen mucho qué mala racha. Cuando todo, una y otra vez, situaciones difíciles una detrás de la otra. Génesis 41:46 nos dice que José tenía 30 años cuando fue a presentarse delante del faraón. ¿Sabes qué significa eso? Que José pasó casi la mitad de su vida, de su juventud, dentro de una cárcel, totalmente inocente. Totalmente inocente dentro de aquel lugar. Mas sin embargo, no vemos a José pelear por el tiempo de espera. No vemos a José cuestionar hasta cuándo. Cuando vemos en la historia de la Biblia, ¿verdad?, hay otros que preguntan, hay otros que cuestionan. El salmista David siempre está interrogando y preguntando. Job también le cuestionaba al Señor. Pero en la historia de José sucede algo inusual. Es que a pesar de que él estaba en aquella cárcel, nunca abrió su boca para quejarse. Nunca abrió su boca para cuestionar su tiempo de espera. Él permaneció allí, entendiendo que en aquel lugar él estaba siendo procesado por Dios, que en aquel lugar era necesario que él estuviera allí, porque luego Dios iba a realizar la palabra que una vez Dios le había hablado en aquel sueño a los 17 años. Hay una promesa preciosa en Isaías 40:31 para los que esperan en el Señor. Y nos dice la palabra del Señor: pero los que esperan tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta promesa es para los que esperan. Esta promesa es para los que son pacientes. Esta promesa es para los que han entendido que en Dios hay que esperar, que no siempre tendremos una respuesta rápido, que no siempre Dios va a cambiar nuestro panorama, pero que sí, Dios está en control. Así como Jehová estuvo con José, Jehová estará contigo. Jehová ha estado contigo, su presencia ha estado contigo. Tan solo tienes que aprender a confiar en los tiempos del Señor, que hay un plan perfecto para con tu vida. Y tal vez pueden que sea semanas, puede que sean meses los que estés en un proceso. Yo conozco muchas mujeres que me dicen: ay, hermana, ayúdeme a orar por mi esposo, que este es el yugo que llevo, que no conoce de Dios. Y llevan años y años orando por ellos. Algunos de ellos llegan, algunos de ellos no. Pero quiero que puedas entender que en Dios hay un tiempo perfecto, hay un tiempo determinado. Tan solo nos resta a nosotros creer, orar y esperar en Dios. Aleluya. ¿Cómo mostramos que tenemos paciencia? Cuando damos gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo. Cuando tenemos claro cuál es el propósito de nuestro tiempo de espera, cuál es el propósito de nuestro proceso. Puede ser para testificar a otras vidas, o puede ser para nuestra santificación de nuestro carácter. Todo el tiempo estamos en un continuo crecimiento, y muchas veces ese proceso de tú y yo crecer y madurar en el Señor conlleva tiempo. Entonces tenemos que entender que tenemos que esperar, que tenemos que dar gracias, y que Romanos 8:28 nos dice que todo obra para bien. No importa el tiempo de espera, no importa que no entiendas lo que te está ocurriendo, Dios ha prometido estar contigo y su presencia también. Aleluya. Hay una historia de un arquitecto muy importante que se llamaba Frank Lloyd Wright, y me llamó mucho la atención esta anécdota que él hace de su vida. Y es que desde muy niño él tenía un abuelo que lo llevaba a caminar por un campo, y en aquella tarde le dice: vamos a caminar, Frank, vamos a dar un paseo. Y comenzaron a caminar por un campo, y a lo largo se decidieron dispersar en el camino. Él decidió contemplar unos animales, una granja que había, un lago. Pero sin embargo, su abuelo no, su abuelo se fue por otro área. Cuando se encontraron los dos después de haber caminado, el abuelo le dijo: Frank, te quiero enseñar una lección, porque hiciste algo muy mal. Los dos salimos del mismo camino, pero yo llegué primero que tú. Y entonces él le dijo: debes de aprender a que la vida, todo es rápido. Debes de aprender y comprender que no hay tiempo para estar perdiéndose en la vida, que no hay tiempo para estar meroreando, mirando las cosas perdido en el espacio, sino que tienes que acelerar tus pasos, tienes que estar pendiente de todo. Y Frank dice que en aquella tarde se fue a su casa y se quedó meditando en esa corrección que él le había hecho. Pero mientras meditaba en la palabra del Señor y meditaba en la lección que su abuelo había querido enseñarle, él dijo: yo recibí una buena lección ese día, pero no fue de la manera en que él quiso enseñarme la lección. Yo recibí la lección de que ambos llegamos al mismo lugar, a nuestro punto de salida, a nuestro punto de entrada. Pero yo disfruté mi tiempo, yo disfruté mi aventura, yo disfruté mi camino. Si no hubiera tomado el tiempo para observar la naturaleza, los paisajes, me hubiera perdido de la riqueza que Dios me había querido mostrar en mi tiempo de espera, en el largo viaje. Si hubiera solamente caminado por caminar, desesperado por llegar a mi encuentro con Él, me hubiera perdido de las lecciones, de lo lindo que Dios quería revelarse a mi vida en aquella aventura. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces vamos en la vida centrados en algo en específico, como si estuviéramos en una carrera de velocidad, enfocados en algo, y perdemos de perspectiva todas las otras cosas que Dios quiere mostrarnos a nuestra vida, todos los demás detalles que Dios tiene para con nosotros a diario. El detalle de que tal vez en una cola larga te digan: no, pasa adelante tú. Esos son detalles de Dios para con nosotros. El detalle que un día tal vez tú no tengas nada en la alacena y llegue un hermano con una compra y te diga: aquí tienes, hermano, Dios puso esto en mi corazón. cuando vivimos acelerados por llegar, enfocados a una meta rápido, perdemos de perspectiva las lecciones que Dios quiere darnos a través del largo viaje. Así que en tu tiempo de espera, no te desesperes. Estás siendo capacitado, perfeccionado por Dios. Así como José estuvo la mitad de su juventud en aquella cárcel, totalmente inocente, él pudo estar con Dios, permanecer en su presencia y comprender que Dios estaba en control. El tercer punto: Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos. El Salmo 33, versículo 11. Hay una versión que me gusta, The New Living Bible. Dice: pero los planes de Él permanecen para siempre, sus intenciones son inamovibles. José sabía que Dios era quien guiaba el curso de su vida. Alguien en un momento me dijo: no dudes en la oscuridad, lo que Dios te ha mostrado en la luz. Dios no le falló a José, Dios no te va a fallar a ti. Un día llegó el jefe de los carceleros y le dijo a José: afeítate y cámbiate, que te vas a presentar delante del faraón. Y le quitaron la ropa de esclavo y le pusieron unas vestiduras de lino de fino. Le quitaron las cadenas de hierro y les pusieron unas de oro. Los hermanos de José hicieron lo malo, pero Dios lo encaminó para su bien. Génesis 50:20 nos dice: lo que tenía intención de hacerme daño, Dios lo utilizó para mi ventaja. Esta fue la expresión de José. Después de haber atravesado todo este panorama tan difícil, tan complicado, si estás pasando por una situación difícil, si estás pasando por un momento de prueba, si tal vez has pasado por una tentación difícil, yo te invito a que permanezcas en la presencia del Señor. Yo te invito a que permanezcas creyendo y confiado en que Dios tiene un plan. Tan solo sé fiel, tan solo sé obediente a Dios. José vivía obedeciendo y sirviendo a Dios, permaneciendo en su presencia, y aún le llegaron todos estos momentos difíciles. Hechos 7:9 nos dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Podrán venir momentos de preocupación, de difamación, pero Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido que su presencia estará contigo. El Salmo 130, versículo 5 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: yo cuento con el Señor, sí cuento con Él. En su palabra he puesto mi esperanza. La esperanza de José estaba en Dios, estaba en su palabra. No estaban los hombres, no estaba en el faraón, no estuvo en Potifar, no estuvo en sus hermanos, estaba en su palabra, estaba en Dios su esperanza. Y en esta historia Dios se revela como un Dios que tiene incluso los detalles de la historia. Si miramos desde una perspectiva humana, pareciera que José cayó víctima de la mala suerte cuando de Jerusalén es trasladado a Egipto y de Egipto es trasladado a la cárcel. Si miramos de cerca, pareciéramos que la vida de José estaba en manos de aquellos que querían perjudicarle, los hermanos y la esposa de Potifar. Mas José tenía claro que el único que estaba detrás de los movimientos extraños y grandes de su vida era la mano poderosa de Dios. José vio cómo Dios se había interpuesto ante las malas intenciones de hombres y mujeres. con tal de salvar a su familia, con tal de cumplir la promesa del pacto. En todo el Antiguo Testamento no existe una historia donde podamos ver al Dios que se interpone ante las malas intenciones de hombres y mujeres con tal de salvar a su pueblo. José estaba claro de quién estaba detrás de su vida. Era Dios. Y que Dios había estado con él, no importando cuán difícil pudiera ser su panorama. Me gustaría que te pusieras en pie. Yo tenía una peculiaridad antes. Yo le preguntaba a Dios tanto, pero tanto, tanto, tanto. Yo soy nacida y criada en la iglesia, y mi mamá siempre me llevaba a todos los servicios. O sea, no había uno que yo me perdiera. Yo estaba en la iglesia domingos, yo estaba en la iglesia martes, yo estaba en la iglesia miércoles, yo estaba en la iglesia jueves. Y si había culto, ¿verdad?, de jóvenes o de niños, también estaba los viernes o estaba los sábados. Si había una obra de teatro, yo también, no soy actriz, pero me gusta la actuación. Y allí estaba Sheila haciendo de María. La gente me decía en Puerto Rico: tú tienes cara de Virgen María. Se te refleja una santidad diferente en la cara. Y yo: ay, Padre, gracias, Señor. Pero saben, dentro de esta niña que crecía en la iglesia, había una iglesia, había una niña que estaba todo el tiempo cuestionándole a Dios todo. Todo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué mis hermanos son así? Soy la única hembra, tengo tres hermanos varones. Entonces yo crecí un poco ruda. Yo juego baloncesto y doy duro. Yo jugaba pelota, yo jugaba todo lo que hubiera. Yo no jugaba con las Barbies ni con las muñequitas. Yo jugaba G.I. Joe, He-Man, Thundercats, no sé, Power Rangers, todo lo que hubiera de chicos. Pero había una niña que siempre estaba cuestionándola a Dios. Y recuerdo que una vez Dios me habló a través de un ministro y me dijo: oye, deja de preguntarle tanto. Dios me dice que le preguntas tanto, tanto, tanto. Tan solo cree, tan solo confía, que tarde que temprano lo que Dios ha hablado a tu vida se ha de cumplir. Y yo recuerdo que yo era una niña y yo comenzaba a llorar. Y yo le decía: está bien, Señor, te prometo que voy a dejar de preguntarte. Te prometo que voy a dejar de preguntarte, de cuestionarte, de decirte cuándo. ¿Cuándo vas a hacer todo lo que has prometido conmigo? ¿Cuándo me vas a sacar de aquí? ¿Cuándo me vas a llevar a donde ya me has prometido que me vas a llevar? Y comencé en ese proceso de maduración. José era un hombre maduro en Dios. Cuando crecemos, cuando maduramos, cuando nuestra perspectiva se alinea a Dios, dejamos de ser como niños, de estar preguntando y cuestionando a Dios, y comenzamos a creer fielmente como los niños creen, sin preguntar, sin cuestionar, sino: uy, sí, yo te creo, Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Yo no sé cuánto tiempo yo tenga que esperar, pero yo estoy esperando porque tú lo vas a hacer. Vas a creer fielmente como un niño que lo que Dios habló a tu vida tarde que temprano se cumplirá. No importa cuán difícil pueda ser tu panorama. Yo creo que un panorama bastante complicado fue el de la vida de José. Mas sin embargo, Jehová estaba con José. La presencia de Dios ha prometido estar con nosotros. Solo nos resta a nosotros cultivar esa relación y permanecer dentro de la presencia de Dios, para no dudar, para no permitir que la preocupación, la inseguridad llegue a nuestras vidas, sino aprender a creer, aprender a confiar, aprender a esperar. aprender a rendirte en tus brazos. Hay una preciosa alabanza que lleva por nombre Te Necesito, Dios. Y a mí me gustaría que ahí donde tú estás, tú pudieras levantar tus manos y cantar conmigo esta preciosa alabanza. No tienes que colocar la secuencia, la podemos hacer así. Y levanta tus manos al Señor. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Más que a mi respirar, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie más, y solo junto a ti yo quiero estar. Pues no quiero más volver a ser lo que antes fui. Te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos hoy, Señor Jesús, yeah. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos hoy, Señor Jesús, yeah. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos hoy, Señor, oh Jesús. Te damos a ti hoy, te damos hoy, oh, oh, oh, Dios. Sí, más que a mi respirar, más que a mi canción, más que a nada más. Te necesito más que a mi respirar, más que cualquier canción que yo pueda cantar, oh, más que amar. Te necesito más que el día de ayer. Te necesitamos, Señor, más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Tengo buenas noticias para ti. Dios cumplió el propósito en la vida de José. Su final no fue la cárcel. Su final fue aquel puesto dentro de aquel lugar, dentro de aquel panorama de gobernación, de influencia, para poder salvar a su familia. y que se cumpliera la promesa del pacto de Dios. Yo no sé en qué panorama estés tú, si estés en el primero, donde tal vez preguntabas y querías respuestas del por qué o hasta cuánto. Yo no sé si estés en el segundo, pasando por el proceso de espera difícil, que probablemente parece eterno, que probablemente parece largo. Pero tengo buenas noticias para ti. Tu final no va a ser en la cárcel. Dios te va a sacar de la cárcel y te va a llevar a los palacios. Dios te va a sacar de tu tiempo de espera, no importa cuál sea, para llevarte a cumplir lo que Él un día te prometió. Tan solo practica la presencia de Dios en tu vida. Se irá la desesperanza, se irá la impaciencia, se irá la inseguridad, se irá la duda, se irá el temor. Si en esta linda mañana hay personas aquí que habían escuchado acerca de Dios, pero aún no le habían entregado sus corazones, o que tal vez hace un tiempo atrás entregaron sus corazones y por las batientes olas o los fuertes vientos de diferentes circunstancias habían tornado su mirada atrás, y hoy en esta linda mañana quieres abrir nuevamente tu corazón para entregárselo a Él. Te invito a que levantes tu mano y donde estás, los que por primera vez quieran abrir su corazón a Dios. Me gustaría que dieras un paso acá. Todos aquellos que hoy quieren entregarle sus corazones a Dios, quiero poder tener la oportunidad de orar por ti. Si hay alguien en ese lugar que por primera vez quiere entregarle su corazón, yo quiero orar por ti. Si de esta mañana, este es el segundo llamado que voy a hacer, el enemigo había susurrado dudas a tu corazón, el enemigo había susurrado preguntas a tu corazón para desenfocarte, para producir un cortocircuito en tu fe y hacerte dudar y hacerte pensar que no eres merecedor de que Dios te mire con amor y con compasión, de que Dios te mire con empeño para cumplir lo que un día habló a tu vida. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Quisiera que el grupo de adoración pasara adelante. Oh, eres mi Dios, te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Aquellos que por primera vez van a entregar sus corazones a Dios, yo te pido que ahí donde tú estás levantes tus manos y repitas conmigo esta oración. Gracias, Señor, por tu maravilloso amor. Gracias por haber, Jesús, muerto en aquella cruz del Calvario por mí. Te entrego mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona mi rebelión. Perdona mi maldad. Hoy te acepto como mi único Señor y Salvador. Hoy me vuelvo tu hijo. Ayúdame a vivir desde hoy hasta el último día una vida que sea para ti. Te entrego mi pasado, mi presente y mi futuro. Hoy, Señor, te proclamo mi Dios, mi Padre, mi amigo. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por recibirme con tanto amor, Señor. Amén. Aquellos que están allá, yo les invito a que extiendan sus manos acá. Oren, ayúdenos a orar por todas estas vidas que están acá adelante. Mientras seguimos cantando esta alabanza, te necesito. Voy a tratar de poder orar junto a mi esposo por cada uno de los que están acá, pero no quiero que ustedes pierdan de perspectiva el que todos ellos están acá renovando sus vidas con Dios, pidiéndole a Dios nuevas fuerzas, pidiéndole a Dios que en este nuevo tiempo ellos puedan confiar plenamente en Dios, que así como Dios estuvo con José, ellos puedan entender que Dios ha prometido estar con ellos y su presencia estará con ellos. Oh, te necesito más que el día de ayer. Te necesito más de lo que puedo expresar. Sí, mi Dios, más. Te necesito, Dios, más, pues Espíritu Santo. Eres mi Dios. Extiende tu mano. Oh, más que a mi respirar, más que a un latir. Padre, gracias por la vida de esta mujer. Más que nada. Oh, Señor, gracias porque ya comienza un nuevo tiempo en ti, de confianza, lleno de esperanza, lleno de fe, Señor. Pues no quiero más volver a ser lo que antes fui. Bendícela, Señor. Atamos esta palabra a su vida, a su corazón, Padre. Sellamos esta palabra, Señor. Gracias. Oh, más de lo que puedo. Gracias por ese hombre, Señor, que hoy se postra delante de ti. Padre, imparte más de tu presencia sobre su vida. Que él no se resista, mi Dios. Amén. Oh, sí, Señor. Padre, gracias por este hombre. Gracias por la paciencia que colocas en la vida de él. Gracias por su tiempo de espera. Porque desde hoy en adelante, Señor, él mira su panorama de una manera distinta. Aleluya. Sí, Señor, séllalo. Séllalo con tu presencia. Oh, más que el día de ayer. Oh, sí, Señor. Más de lo que puedo expresar. Solo tú eres mi Dios. Te damos a ti, oh Dios, la mejor adoración. Te alabamos, oh Señor. Jesús. Te damos. tu presencia, Señor. Más de tu presencia sobre ella. Se acaba la duda, se acaba la inseguridad. Ella comienza a creer en ti, a confiar en ti, a confiar en tu amor. Dios, sí. Oh, Espíritu Santo, mira todas las cosas que ella quisiera que tú trajeras orden a su vida. Sí, mi Dios, tú comienzas a traer orden, tú comienzas a alinear las cosas en su vida. Oh, sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hay más, más, más de Dios sobre ti. Levanta tus manos al Señor. Levántalas en alto. Más. Más. Más. Hay más. Gracias, Señor, por el corazón de Él. Mucho has querido ser obediente a mí, guardándote, pero yo te honro, sí, yo te honro, oh, recibe a Dios, recibe más de su presencia, ahí está llenándote. Dios está contigo, como estuvo con José, como estuvo con José. Sí, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo, Dios está contigo. Te ha fallado, Él nunca te ha abandonado. Oh, Él está contigo desde la mañana hasta el anochecer. Él ha prometido estar contigo. Ser cansado, recibe aliento, Él desamparado. Sí. llega la luz. En medio de tu caminar cesa la oscuridad. Levanten todos los que están aquí sus manos. Vamos a hacer una oración por todos. Haz una oración por todos. Vamos a orar por todos. Vamos a consolidarnos a todos los que están acá. Hoy es una mañana muy maravillosa. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Iba a hacer una oración como mi esposa me dijo, solamente por los que están aquí al frente. Pero yo quiero que todos los que están atrás levanten sus manos también. Levanten sus manos. Este lugar, ustedes van a interceder con nosotros con fuerza. Ahora en este momento. Músicos, cuando yo cuente tres, ustedes se le van a dar fuerte. Este lugar se va a inundar de la presencia de Dios de una manera poderosa, donde las cargas van a ser quitadas, donde las presiones, donde las enfermedades desaparecen, los pecados empiezan a ser libres. Lo que se había roto empieza a ser restaurado. Los jóvenes empiezan desde ya a caminar en pos de lo que Dios les ha dicho. Y empieza una nueva generación en Armenia a levantarse. Yo quiero que hasta los jóvenes, hasta los niños levanten sus manos. De este lugar no se va nadie sin ser lleno de la presencia de Dios. En este lugar van a ser todos llenos de la presencia de Dios. Vamos, una, dos, tres. Esto no es para espectadores. Esto no es para espectadores. Músicos, sigan ustedes. Señor, te presento a Armenia y la iglesia Shalom. Te presento a cada uno de los jóvenes que están en este lugar, a los que Satanás ha intentado zarandear en el tiempo pasado y los ha hecho volver al mundo sus corazones. Yo los reclamo para tu reino desde este momento en adelante, con la autoridad que nos concedes. Te los arrebatamos de las manos. Satanás, no tienes parte en la vida de ellos. De este momento en adelante, la presencia de Dios será latente en este lugar. Declaro que los niños profetizarán, serán voces que hablarán y no se callarán, y la palabra que digan se cumplirá. Oh, Ramasharamaya. Empieza un nuevo tiempo para los matrimonios. Para los matrimonios que se encuentran en este lugar. Los que han perdido a sus esposas, a sus esposos. Los que están a la distancia separados. Donde se encuentren, en las barras, en los hogares, en los trabajos. Volverán nuevamente a restaurarse, porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, los toca donde se encuentren, Padre. Y este lugar se volverá una casa de restauración. Declaro un nuevo tiempo para los matrimonios. De este lugar declaro un nuevo tiempo para ellos, Padre. No habrá lugar al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la pornografía. Lo atamos y lo cancelamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Lo declaro hecho ahora, Padre. Declaro que de este lugar se levantan evangelistas, pastores, misioneros, profetas, gente que bendecirán al mundo. Esta palabra es para los que la tomen, para los valientes que digan: es mía. Nadie me la va a quitar. Satanás no te la va a quitar. Este lugar se volverá en el próximo tiempo un lugar que la presencia de Dios será palpable desde las afueras de este lugar. La gente querrá venir a este lugar. El cáncer, el SIDA, los tumores, la diabetes, la presión alta, problemas con el corazón, los atamos y los echamos fuera. No hay lugar. Todo fue llevado a la cruz del Calvario. Todas esas condiciones son ilegales porque Jesús las canceló en la cruz del Calvario. Y Él vive. Y Él vive. Aleluya. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Abrazar al que está a tu lado y decirle: la presencia de Dios estará contigo. Dios ha prometido estar contigo. Tan solo confía, tan solo cree.